Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos han amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Estamos iniciando una nueva semana y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit. Está nevando en algunas áreas y hay una alerta meteorológica de que va a continuar. También pues está nevadita, así que hay que estar preparados. Por el momento tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 33. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones y nieve. Para el día de mañana, martes, hay probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 29. Para el día miércoles también hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones con cielos nublados a parcialmente nublados. Temperaturas máximas de 38, mínimas de 31. El día jueves se esperan máximas de 44, mínimas de 30, con cielos nublados a parcialmente nublados, con una probabilidad de un 40% de precipitaciones. Para el próximo viernes, máximas de 37, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados, probabilidades de un 100% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se quitaron las probabilidades de nevadas que estaban previstas para toda esta semana. Se ha convertido nada más en probabilidad de precipitaciones. Esperamos que así continúe. Si no, pues también hay que estar preparados, ¿no? De que estas probabilidades de precipitaciones se puedan convertir también en nieve o aguanieve, como también pues se conoce. No es cuando no está totalmente nevado, sino que está cayendo a agua o la nieve pues se derrite fácilmente. Y bueno, también esta advertencia meteorológica que les digo que nos están anunciando va a comenzar, o bueno, comenzó a las 4 de la madrugada del día de hoy y va a continuar hasta las 3 de la tarde de este día. Entonces, de 4 de la madrugada comenzó a las 3 de la tarde del día de hoy. Se espera que las áreas pues afectadas sean Wasatch Mountains sobre la I-80 Norte y Wasatch Mountains Sur sobre la I-80, Wasatch Plateau, Buckcliff y West Arlington Mountains. Esas son las áreas afectadas en las que ahorita está nevando. Se esperan acumulaciones de 6 a 12 pulgadas.

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, montó en su caballo y regresó abatido por su fracaso. ¿Cuánto hubiera deseado el joven poder obtener una moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Pero había sido imposible. Al entrar en la casa, el maestro le estaba esperando y el joven le explicó lo ocurrido. «Lo siento, maestro», le dijo. «No pude conseguir lo que me pediste. Quizás hubiera conseguido 2 o 3 monedas de plata, pero no he sido capaz de engañar a nadie sobre el verdadero valor de este anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Lo primero que debemos saber es el verdadero valor del anillo. Vete a ver al joyero, ¿quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te daría por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas y tráeme de nuevo mi anillo». El joven llevó el anillo al joyero. Este lo examinó con su lupa, lo pesó y luego le dijo al muchacho: «Muchacho, dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». ¿58 monedas?, exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Sé perfectamente que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas. Pero si la venta es urgente...» El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», le dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Por qué permites que cualquiera te diga tu valor?» Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Muchos pretenden decirnos quiénes somos y cuál es nuestro valor como personas. Pero solo quien nos diseñó, solo nuestro Dios está calificado para hacerlo. Si quieres saber quién eres y cuál es el propósito de tu vida, tienes que preguntarle solo a Él. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el dinero nunca será tan valioso como un segundo de tu vida. Buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mí, un corazón roto, llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, mas vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte. Siempre fui.

7 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Comisionado de policía dice que en New York City no hay espacio para la intolerancia y el odio. Hace un mes, Dermot Shaw asumió como el máximo jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, una megurbe multiétnica con un largo historial de violencia y tensiones raciales que al cierre del 2019 exhibió oficialmente estadísticas más alentadoras. Hoy Nueva York no se puede comparar en nada con la ciudad de hace 20 años. Es la primera afirmación que el nuevo comisionado policial asoma en la entrevista concedida a El Diario. En los tempranos años 90, la Gran Manzana exhibía un inventario muy elevado de tiroteos, asesinatos y hechos criminales que tenía como escenario con mucha fuerza a vecindarios que Chia conoce muy bien. Su servicio en el cuerpo policial, el más grande de Estados Unidos, se inició como patrullero de destacamentos del sur del Bronx en abril de 1991. Cuando yo empecé a trabajar en la policía, no pasaba un solo día sin un registro de tiroteos. Todas las cuadras eran un peligro latente, asegura quien patrulló en cada milímetro de esa localidad neoyorquina, denominada como el condado de la salsa, el más pobre de la ciudad y uno de los más vulnerables del país. Pero más allá de las historias de mafias, el microtráfico de estupefacientes, guerra entre pandillas y el monstruo calmado de las acciones criminales, en todo este complicado horizonte urbano, quien hace apenas unas semanas asumió como uno de los policías más importantes del mundo, tiene otros campos minados con los cuales deberá lidiar este 2020. Desde el 2014, su dedo como jefe de detectives no apuntaba a un solo condado. Desde allí dirigió a toda la artillería para frenar el crimen en toda la ciudad. Con números en la mano y en medio de fuertes controversias, las actuales autoridades de la Gran Manzana tienen avances que mostrar en materia de disminución de las actividades delictivas, pero como toda acción con impacto en un colectivo tan diverso, los resultados tienen sus luces y sus sombras, aplausos y abucheos y muchas opiniones encontradas. Ahora Chia, un neoyorquino criado en Queens, se coloca en la máxima posición en el podio de una fuerza policial en donde ingresó como patrullero hace 28 años, cuando de manera insistente como institución es blanco de fuertes críticas por parte de minorías afroamericanas e hispanas. Y bueno, dijo: New York City no hay espacio para la intolerancia. Todos los reportes arrojan ciertamente un descenso importante en todos los delitos y acciones criminales en Nueva York, pero un aumento en los crímenes de odio, especialmente a las comunidades judías y los colectivos LGBT. Y bueno, esa es su principal preocupación. Gobernador de California dará cobertura de salud a ancianos indocumentados. En su propuesta presupuestal para el año fiscal 2020-2021, el gobernador de California, Gavin Newsom, contempla dar cobertura de salud a los ancianos indocumentados de bajos ingresos mayores de 65 años que sean residentes del estado. El plan es que entre 30.000 y 40.000 adultos mayores puedan tener acceso al cuidado médico a partir de enero del año 2021. Eso significará ampliar el programa estatal de salud para los más vulnerables, Medi-Cal, para cubrir a las personas de la tercera edad. Esta inversión hará que el estado avance hacia la cobertura universal de salud, lo cual impulsará las metas de contenimiento de costos del estado, dijo el gobernador en su propuesta presupuestal. Durante su visita a este diario en octubre pasado, el gobernador de California refrendó su compromiso para dar este año seguro de salud a los ancianos indocumentados. Pues Por otra parte, Trudeau promete justicia a familiares de víctimas canadienses de avión derribado en Irán. No nos detendremos hasta que se haga justicia para las familias de las víctimas del derribo del avión ucraniano en Irán, prometió el primer ministro canadiense Justin Trudeau el día de ayer en una ceremonia de homenaje en Edmonton al oeste. Ustedes deben sentirse insoportablemente solos, pero no lo están, dijo el jefe de gobierno muy conmovido. El país entero está a su lado esta noche, mañana y en los años venideros, dijo a unas 1.700 personas reunidas en la Universidad de Edmonton, la ciudad donde vivían 13 de las 57 víctimas canadienses del aparato estrellado en el día miércoles en territorio iraní. Nos están dando una razón para exigir en su nombre que se haga justicia y que se rindan cuentas, fue lo que agregó. Continuaremos trabajando con nuestros socios para garantizar que se realice una investigación transparente y exhaustiva, dijo Trudeau. No nos detendremos hasta que tengamos respuestas a nuestras preguntas. Y la extraña comparación de Pelosi entre el juicio político de Trump y el de Bill Clinton. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este domingo en un programa de ABC News que el presidente Donald Trump está políticamente enjuiciado de por vida. La representante demócrata se apuntó el tanto del impeachment al presidente, dando por sentada una victoria demócrata, pase lo que pase en el Senado. Para la californiana, independientemente de cualquier jugarreta del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, un juicio fallido en la Cámara Alta no se debe entender como un fracaso, ya que Trump está acusado para siempre. Pelosi apoyaba así la tesis que defendió en el Congreso su compañero demócrata Adam Schiff hace algo más de un mes. Las declaraciones de la californiana llegan la misma semana en la que anunció que enviaría al Senado los cargos políticos contra Trump, aunque previsiblemente no prosperarán allí debido a la mayoría republicana de la Cámara Alta. En la misma entrevista, Nancy Pelosi dijo que están tratando de resolver en la corte el bloqueo de la Casa Blanca a los testigos y que no han eliminado la posibilidad de citar y avanzar con el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. En ese sentido, la presidenta de la Cámara Baja hizo una comparación entre el juicio político de Donald Trump y el del expresidente demócrata Bill Clinton. El presidente Clinton permitió que los testigos se presentaran. El presidente Trump ha evitado que esto suceda. Elizabeth Warren enfurece con Bernie Sanders por hablar mal de ella. Los ánimos se calientan entre los favoritos a la nominación demócrata a medida que se acerca la fecha para el cabildo de Iowa, la primera parada de las elecciones primarias. Ese domingo, la senadora Elizabeth Warren condenó los comentarios que hizo Bernie Sanders sobre ella en un panfleto que comparten los voluntarios del senador por Vermont. Me gusta Elizabeth Warren, de hecho es mi segunda opción, pero hay algo que me preocupa con ella. Se lee el texto que aparentemente contiene palabras de Sanders. La gente que la apoya es gente con mucha educación, con dinero, que siempre van a votar demócrata. Ella no atrae a nuevos votantes. Tenemos que atraer a personas descontentas de la clase trabajadora para poder derrotar a Trump. Warren habló con los medios sobre lo dicho por Sanders. Estoy decepcionada al oír que Bernie está enviando a sus voluntarios a hablar mal de mí. Bernie me conoce y me ha conocido por mucho tiempo, dijo Warren. Espero que reconsidere y lleve su campaña en otra dirección. La senadora recordó que el faccionalismo de los demócratas en las elecciones del 2016 ayudaron al triunfo de Donald Trump. El cabildo de Iowa es el 3 de febrero. Y En información deportiva, la Supercopa de España, Zidane, el mago de las finales y su cifra perfecta. El triunfo conquistado por el Real Madrid en el King Abdullah Sports Center de Jeddah en Arabia Saudí apunta a la exitosa leyenda de su técnico Zidane, experto en finales. No hay manera de que el francés se quede con la miel en los labios de una u otra forma, con autoridad, con dificultades, con flor, con penaltis. El entrenador del Real Madrid ha hecho del ganar en los partidos decisivos un hábito. El preparador galo ha sido airoso de cada uno de los partidos decisivos que ha dirigido desde que llegó en enero del 2016 en su primera etapa como preparador. Pocos meses después, sin experiencia alguna en la alta competición, ganó la Liga de Campeones al Atlético de Madrid en Milán. Después llegaron seguidas otras dos en Cardiff y en Kiev. Además de los triunfos de la máxima competición europea, Zidane, que entre sus registros añade un título de liga, conquistó dos Supercopas de Europa en el 2017 y 2018 contra el Sevilla y el Manchester United, una Supercopa de España frente al Barcelona y dos Mundiales de clubes. Zidane en Jeddah, su noveno título, logró su noveno título. La Supercopa del 2020 la une a la lograda en el 2017. Además, acumula tres finales de ligas de campeones: 2016, 2017, 2018, dos Supercopas de Europa 2017 y 2018 y dos Mundiales de clubes 2016 y 2017. Y en otra información, en la NFL, un gran juego cerebral puso a los Packers en la final de la NFL, de la NFC. Matt LaFleur ya es el primer head coach de Green Bay que los clasifica a playoff y a una final de conferencia en su debut al frente. Los Packers derrotaron 28-23 a los Seattle Seahawks y ya están en la antesala de Super Bowl 54. No fue sencillo para la ofensiva que comanda Aaron Rodgers para el momento de su contraparte liderada por Russell Wilson, que se mantuvo en lucha, sobre todo en la segunda mitad, y cerca estuvieron de empatar. El entendimiento entre Rodgers y jugadores como Davante Adams y Aaron Jones es impresionante. Se conocen de memoria y supieron manejar a la perfección las situaciones del partido. La defensiva de los Packers también tuvo lo suyo. No es sencillo mantener a raya a Wilson y compañía, y lo lograron a pesar del empuje de los Seahawks, que con Marshall Lynch tuvieron una cara agresiva y muy distinta. Aaron Rodgers terminó el encuentro con 243 yardas y dos pases de touchdown, mientras que Russell Wilson hizo lo propio con 277 yardas y un pase de anotación. Green Bay acabó con sus fantasmas, le sacó provecho a jugar en casa y ahora se meterá de nueva cuenta al Levi's Stadium, donde no les fue nada bien la temporada regular, para enfrentar a los 49ers en el juego del campeonato de la NFC. Ocho de la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

De espíritu y recargar al máximo el aura para todos los tiempos que se acercan, prepárese para disfrutar. En el amor es el momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Deje de ver fantasmas donde no las hay. En la riqueza, entienda que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, muchas de las deudas que tiene podrían crecer. En el bienestar, no dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpia energética en su casa. Intenta renovar las energías estancadas y negativas en su hogar. Revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen desde hace varios días. En el amor, no permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. La riqueza es el momento para que aumente su compromiso en el trabajo, que si se esfuerza aún más podrá alcanzar cada uno de los objetivos deseados. En el bienestar, en caso de sentirse superado este día, sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe. Thank you.

suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Chihuahua. Despacito. Descubrí que puedo

8 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, seguimos teniendo problemas con el micrófono, obviamente no me están escuchando muy bien. Como les digo, la única solución es apagar todo el sistema y volver a configurar todo, y pues esto nos va a tomar un poco de tiempo. Entonces lo más conveniente es que finalicemos el programa el día de hoy y mañana pues comencemos con otra vez con el pie derecho. Trataré, bueno, si se llega a configurar fácilmente, trataré de anexar lo que falta. Me gustaría dar el tema del día, pero la verdad no me están escuchando lo suficiente. Yo estoy hablando fuerte, ya le subimos a todo el volumen y al micrófono, ya le bajamos lo más posible al audio, y pues aún así, si le bajo más, no, igual no me están escuchando lo suficiente. Bueno, a petición del público vamos a hablar sobre el tema del día, ya que pues esto es lo principal, lo primordial, ¿verdad? Entonces nos vamos ahí con el tema del día y después de esto finalizaremos el programa, ¿ok? Así que ya tengan listo su papel y lápiz, súbanle todo el volumen que puedan, por favor, para que me puedan escuchar, ¿ok? Y bueno, en el apartado del día de hoy tampoco, hoy tuve la grabación en la mañana, entonces, bueno, una cosa llegó a la otra, ¿no? Pero el apartado del día de hoy, que no se los pude grabar, pero que sí lo leí, es el apartado número 7 del capítulo 18. El capítulo 18 nos habla sobre el final del sueño. Y el apartado es el número 7. El apartado nos dice: no tengo nada que hacer, o no tengo que hacer nada. Ese es el apartado del día de hoy. Y bueno, en ese apartado nos habla de exactamente, ¿no? La fe que le tenemos al cuerpo es la que nos hace, pues, a veces complicarnos nuestra existencia. Digo complicarnos, ¿por qué? Porque nos tomamos muy, muy a pecho, o lo vemos le damos demasiada importancia al cuerpo, al personaje que nosotros estamos creando. Cuando nosotros dejamos el pasado y dejamos el futuro de nuestras vidas, obviamente el cuerpo se queda sin identidad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, si tú no recordaras, o si tú simplemente dejas a un lado el pasado, no existe, no forma parte de tu vida, entonces no podrías decir, en mi caso, yo soy mujer, me llamo Janet, tengo esta profesión, hago este trabajo, tengo esta personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Nada de esta información existiría en mi vida. Por lo tanto, nos recuerda aquí que constantemente nosotros ponemos demasiada fe en nuestro cuerpo como fuerza de como fuente de fortaleza, pero eso hace que nuestra interpretación haga del cuerpo un fin y no un medio. Estamos aquí como un medio de enviar luz, de dar amor, de expandernos en unidad, en unicidad, y no lo contrario, no para decirnos somos esto, merecemos esto y la, ¿no? Entonces, aquí también se nos recuerda, primeramente les hablo del cuerpo porque es cierto, ¿no? Es como una manera de dejar de darle importancia a nuestro pasado y dejar de darle importancia al futuro, porque ninguno de los dos existen. Es como para no tomarnos tan personal pues la identidad que le estamos dando a nuestro cuerpo. No estoy diciendo, ay, ya olvídate de tu nombre, olvídate de tu género, olvídate de esto y de lo otro, todo lo que hiciste. No te estoy diciendo eso, sino que te estoy diciendo que si nosotros realmente vivimos en el presente, pues todas esas cosas no existen en nuestra vida, o sea que no son necesarias para estar existiendo, que no son necesarias para estar felices. Mucha gente se preguntará, ¿cómo que no? Pues si no tienes el cuerpo no existes. Obviamente, pues estamos existiendo en este cuerpo, ¿verdad? Pero lo que el significado que nosotros le hemos atribuido no es la realidad. No es la realidad. Como mente pensante, pues queremos respuestas ante todo, que lo que hicimos, que lo que no hicimos, cómo nos preparamos, cómo somos, la forma que tenemos, que adoptamos, todo esto pues lo hace nuestra mente pensante, y nuestra mente egotista nos hace que nos desviemos de la realidad o de nuestra función, si es que existe una función para nuestra vida. Pues es realmente vivir en paz, es dar paz a los demás, es ser la luz de los demás, es alumbrar el camino de los demás. En el día de hoy nos dice, no tengo que hacer nada, o sea que tú no tienes que hacer nada en este instante, en este momento, para disfrutar de la paz o de la plenitud de tu vida, de tu existencia. En el instante santo nosotros podemos vivirlo en plenitud, pero no trayendo el pasado ni el futuro. A veces pensamos que no podemos prepararnos sin ubicarnos en el futuro, sin estar poniendo metas, sin estar planificando. Pero al hacer eso es realmente desenfocarnos, ¿no?, de nuestro presente. Es como decir, estoy aquí en este momento, pero me gustaría estar ya en el viernes, porque no me gusta el lunes, por ejemplo, ¿no? O me gustaría estar en el sábado, porque tal vez tengo un evento y no quiero estar en este momento. ¿Se imaginan lo ilógico, ¿no?, que es la situación, y que aún así la ponemos en práctica constantemente? Entonces, nuestro camino obviamente va a ser muy distinto al que nosotros imaginamos. En el instante santo, tú y tu hermano pues forman parte de una unidad, forman parte de un todo. Y en este instante se nos recuerda que tú no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Cualquier problema, cualquier duda que tú tengas, cualquier pensamiento que te está quitando la calma, hoy te dice, a ver, no tienes que hacer nada. Lo que va a suceder perfectamente. Así que si tú piensas que el día que te llegue tu quincena o tu pago o que obtengas el título de tu carrera o que tengas los hijos que tú quieres tener o cuando te nombren embajador o cuando ganes el puesto político, o sea, cualquiera de esos, tú no tienes que hacer nada. Aquí se te está dando la llave para que tú puedas estar en paz ahorita en este momento. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, que en la perfección está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces no temas, no temas de lo que te va a suceder, y sé feliz de descubrir que no tienes que hacer nada el día de hoy. Yo no tengo que hacer nada en estos momentos más que estar aquí compartiendo esta lectura con ustedes, y al momento de quitar cualquier pensamiento en mi mente, pues me deja con mucha tranquilidad. En este apartado, la verdad, pues me podría quedar callada, ¿verdad? y decir, ok, no tengo que hacer nada el día de hoy. Pero en el no tengo que hacer nada también abarca el que yo esté ahorita comunicándome o expresándome con ustedes. Eso es lo maravilloso, ¿no? Del momento presente, del instante presente, que te puedes dar cuenta de las cosas que antes no nos podíamos dar cuenta. En este mismo momento, pues quiero que pongan mucha atención y que puedan darse un respiro, y que sea cual sea el pensamiento que esté en su mente, que les esté diciendo, no puedes quedarte tranquilo, tienes que trabajar ahorita, tienes que proveer, tienes que hacer estos planes. Les pido de corazón que dejen eso a un lado, no es necesario. Pueden hacer las cosas sin tener ese pensamiento de el futuro, de lo que ya tengo que terminar para mañana o lo que tengo que terminar para la tarde. Empiecen a hacer las cosas y van a ver cómo todo fluye en armonía, cómo todo se soluciona. ¿Por qué? Porque realmente no hay un problema, ¿no? Cuando tú te dejas fluir en el momento presente, cuando reconoces que no tienes que hacer nada, todo lo que tú pensabas que era un problema desaparece de tu vida. Pero si sigues pensando en estar o en querer estar en otro momento que no es el de ahorita, en el que ya tienes ahorita, entonces vas a sentir que tienes que hacer muchas cosas. Es curioso, ¿no? Cuando alguien te pregunte, oye, y tienes planes, tienes que hacer algo el día de hoy o el día de mañana, al fin, uy, sí, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya estamos a 13 de enero y pues ya se acabaron las fiestas navideñas, mucha gente todavía tiene el arbolito, tiene las luces en su casa y ya tienen ese pensamiento, tengo muchas cosas que hacer, tengo que quitar todo, tengo que guardar, y se empiezan a estresar, ¿no? No tienes que hacer eso, no tienes que hacer nada. Tú puedes actuar en el momento presente, ir y hacer cosas sin tener ese tipo de pensamientos. Esa es una manera de darte cuenta que el tiempo es ilusorio, que el tiempo no existe, que no se te hace tarde, que no se te está acabando el tiempo del día de hoy, que te quedan 3 horas para terminar tu actividad, no. El tiempo es ilusorio, entonces hoy recuerda que no tienes que hacer nada. Cualquier problema que tú tengas se te ha resuelto en este momento, no en el mañana, no en el viernes, no en la próxima semana, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo el tema, con este bello tema, y voy rápidamente a la lección del día de hoy. La lección del día de hoy nos quedamos en la lección 293. Por favor, súbanle todo el volumen que puedan a su celular o a su computadora donde me estén escuchando, porque estamos teniendo problemas con el micrófono, ¿ok? Y bueno, la lección del día de hoy es la 293 y nos dice: el miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido, y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente, cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a aparecerme el mundo claro y diáfano, seguro y acogedor, cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas del miedo? Mas en el presente, el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz, y por fin percibo un mundo perdonado. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido. Hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entorna bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado, y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy.

9:12 a.m, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Pues nuevamente les informo, todavía no está solucionado el problema del micrófono. Ahorita que finalicemos el programa vamos a arreglar esta fallita. Y bueno, yo los espero el día de mañana con la programación completa. Hoy no pudimos pues dar lo que pues se planea, ya ven, por eso es que no existe la planeación, no existe el futuro, no existe el pasado, se dio lo que se tenía que dar el día de hoy. Pero bueno, el día de mañana los espero en punto de las 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Espero que tengan un excelente inicio de semanita el día de hoy. Mañana regreso con las recetitas y ahorita ya no me da tiempo, pero el día de mañana claro que hay tiempo, ¿verdad? ¿Qué acabo de decir? Ay, Dios mío, pero bueno. Entonces, no, los espero el día de mañana. Y bueno, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.